Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Le digo muy buen día, Carlos Heber, muy buen día, Pablo. Buen día. A Pablo Caruso. Bueno, a ver, tema prácticamente hoy casi único, ¿no? En cuanto al tratamiento, no es el único, por supuesto, pero sí lo que implica para nosotros una Argentina-Brasil. El partido que no fue, el escándalo, las idas y vueltas, ¿qué es lo que pasó? ¿Estaban preparados para ver el partido? ¿Cómo se habían preparado? Yo estaba en casa con un amigo con los que veo siempre los partidos, para ver el partido. Mate, factura, café. Ah, sí, tranquilo. Tranquilo. ¿Vos, Pablo? No, había decidido hacer algunos arreglos, estaba con agujereador en mano, entrándole a las paredes, pero después, pensando que el partido de fondo me iba a llamar la atención, pero bueno, pasó lo que pasó. Quiero agregar que hace un ratito hablamos con Marcelo Claudio, sí, colega argentino en Brasil, y aportó alguna información que yo creo que complejiza un poco la mirada del tema. Yo lo escuché, ¿pero por qué? Porque yo escuché ayer a otro periodista argentino que estaba en Brasil, que dijo una cantidad de cosas también en TN notables con su interpretación. Oh, bueno, es una interpretación periodística. No, una cosa es una interpretación, lo que dice Marcelo Claudio. Lo es escuché. Que lo que dice es que, pero lo reitero por si alguien se suma a esta hora, que la reglamentación que nosotros decíamos, bueno, que regía de Conmebol y de FIFA, que exceptuaba de algunas consideraciones, de algunos pasos que había que dar, algunas reglas de lo sanitario, era una novedad, que había una reglamentación nueva en función de la aparición de la variante Delta, que exceptúa a nacionales de Brasil. Por eso los jugadores de Brasil que estaban jugando en la liga inglesa podían haber venido. Pero bueno, yo planteo el dato nomás. Sí. Y eso es cierto, yo no lo discuto eso. Yo me quedo con lo que dijo ayer la directora de Inmigración de la Argentina, Florencia Cariñano. Sí. Todas las personas que ingresan a un país, también los jugadores de fútbol, al presentar su pasaporte a las autoridades migratorias, estas tienen las herramientas para trazar su procedencia. Si Brasil consideraba el país de donde venían los jugadores argentinos como zona de riesgo, más allá del protocolo establecido por la FIFA, podría haber actuado en el momento del ingreso a su territorio. Claro, es decir, sin entrar a discutir lo que dice ese periodista y de la norma, etcétera. Lo que pasa es que acá, yo creo, por empezar, y voy a ir un poquito más atrás, lo hablamos los otros días, acá hay un tema, primero, de dos corporaciones, la corporación FIFA y la corporación UEFA, que después se inserta en los conflictos más locales, digamos, los países y claro, locales. Pero el tema de fondo es la corporación UEFA, donde están los 16 grandes de Europa que quieren que, como hace rato, que los jugadores sudamericanos, africanos, etcétera, no puedan jugar eliminatorias para sus respectivos países, es decir, bajarle el precio a los mundiales, incluso subir el precio de esa Superliga que querían hacer entre esos 16, tomó decisiones y empezaron a aparecer noticias diciendo que los jugadores que juegan en Inglaterra, que juegan en España, que juegan en Italia, que juegan, no iban a poder venir a las eliminatorias. Sí. Muy bien. Eso tuvo una serie de derivaciones, no la vamos a hacer muy larga. La FIFA salió a respaldar el derecho de los jugadores o de las ligas nacionales a requerir esos jugadores y reivindicó la importancia de las eliminatorias, que dicho en castellano, es parte del Campeonato Mundial de Fútbol que ya se está jugando, porque esta es una instancia del Campeonato Mundial de Fútbol, no es un partido sudamericano. Bien, claro. Claro, pero ubiquémoslo a dónde está. Esto no es la Copa América. Ah, sí, esto no es la Copa América. La eliminatoria de Qatar. La FIFA le dice, tienen respaldo. El TAS, que es el Tribunal Arbitral Superior de los temas del fútbol a nivel mundial, falla lo mismo. Rápidamente dice que los jugadores pueden venir. Ahora, si eso choca con medidas sanitarias de un país, para mí las medidas sanitarias están por encima de cualquier decisión corporativa, trátese de la corporación que se trate, aunque sea la corporación fútbol. Lo inaceptable, a mi juicio, es que hayan entrado, que hayan estado 3 días, porque primero no tenía que haber entrado, si no tenían que haber entrado. Migraciones, lo para ahí, le dice, no, muchachos, de vuelta, ustedes acá no entran. Segundo, si comprueban tarde, uy, nos equivocamos, ellos lo tenían que haber sacado antes, deportado. Autoridad inmigratoria, acá el fútbol decía, venga para acá. Sí, Argentina para. Yo no estoy diciendo que haya sido prolijo ni haya estado bien. La otra información que se aporta es que había habido una primera negociación y que después, sí, efectivamente, esa negociación fue para atrás. Perdón. Hay una declaración de la Confederación Brasileña de Fútbol. Que casi no tiene autoridades. No, hay un vicepresidente que asumió porque el presidente lo echaron, está por algún tema. Y un escándalo de abuso. Pero la Confederación, ahora vas a decir que no existe la Confederación Brasileña de Fútbol. Digo, en un país que institucionalmente está bastante complicado. Esperá, aquí también la AFA estuvo intervenida no sé cuánto tiempo, hubo de todo. Hay un señor que ejerce de presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Sí. Que estuvo reunido y que sacó una declaración y dijo, hemos llegado a un acuerdo con las autoridades sanitarias y pueden jugar. Buscáis esa cosa. Sí. Es decir, claro que hubo conversaciones, pero vos te das cuenta que si las autoridades sanitarias o federales de Brasil no querían que esos jugadores jueguen, tenían todas las instancias para no dejarlo salir del hotel. Ahí quisieron hacer algo frente a, no sé, 300 millones de personas. Alguna cosa rara, como es esta de dejar que el partido empiece. Claro. Mirá, yo te voy a decir una cosa, y doy mi palabra de honor que es verdad. Yo estaba viéndolo en casa el partido, dije, con este amigo, y le estaba comentando antes de iniciar el partido, me llama la atención del silencio que hay con el tema de los 4 jugadores argentinos, porque yo había leído el comunicado del ente brasilero y de la confederación y todo lo demás, que ya se había publicado todo eso, que ya había salido antes del partido. El partido empezó y yo dije, doy mi palabra, dije, no sé si esto no va a haber algún escándalo, no sé qué, pero algo raro va a pasar, porque era muy raro que cómo venía desarrollándose la cosa. Y si vos escuchás, sí, la previa del partido, no se decía una palabra de esto, como que hubo un acuerdo de silencio, de no menearlo, subjetividad mía total, pero a mí, sí, me llamó la atención. Y hice el comentario, éramos solo 2, hice el comentario que me llamaba la atención que el tema no estaba ocupando, me llamaba la atención también que la cámara esa exclusiva de TIC no, sí, se iba del Dibu Martínez, que lo tenía todo el tiempo enfocado al Dibu Martínez, pero bueno, estaban peloteando al arquero, podía ser. Pero a ver, ¿cuál es tu hipótesis, Carlos, con tu experiencia y con la información? No. No, acá pueden haber 1000 hipótesis y acá puede haber intereses de todo tipo cruzados. Ese es mi planteo, que sí, en medio de intereses y de pujas que tienen que ver con lo político, con las corporaciones, sí, con los, claro, estados, muy probablemente haya quienes se hayan confiado en que la, sí, cosa estaba solucionada y fueron. Pero no se puede, escucha, vuelvo a repetir, sí, no te vuelvo a repetir, Pablo, mira, lo que no se puede, porque está claro y demostrado que las autoridades sanitarias y federales tenían todas las atribuciones para hacer lo que se les daba la gana. No es que recién pudieron hacerlo a los 5 minutos empezado el partido. Bueno, por lo tanto, si dejaron contra otros poderes también. Pero si dejaron que el partido empiece, es decir, esto se podía haber hecho de 20 maneras distintas. Vuelvo a repetirte, podía haber sido que le dicen a estos jugadores, mire, ustedes no pueden salir del hotel porque van a ser deportados, y los jugadores argentinos, el resto, se reúnen y dicen, entonces no jugamos, y ni suben al micro, no hay nada, qué sé, todo podía haber pasado. Yo te doy 20 hipótesis, sí, de cosas que podrían haber pasado. Sí. Haber dejado que la cosa llegue al punto que llegó, no justificaba nunca que pase lo que pasó. Si llegó al punto que llegó, tenía que haber esperado que termine el partido, haberlo agarrado de las pestañas y haberlo deportado cuando terminó el partido. Haber hecho esto y generado el escándalo me huele a tufillo de mezclar la política, el escándalo, el bolsonarismo y claro, toda la milonga, que no andan con chiquitas los muchachos. No, otra manera, no se puede entender que, insisto, cuando llegaron, primero te voy a decir otra cosa, antes de llegar, ya se sabía que los que venían de Inglaterra no iban a tener los 14 días, no los pueden dejar ni entrar al Brasil, no es que claro, no los tenían que descubrir, ni siquiera tenía importancia la declaración jurada, si esos tipos jugaron el domingo anterior en Inglaterra, no hacía falta ninguna investigación. Eso es lo que dice Cariñano. Cariñano dice eso, la nuestra, la de migración, claro, es nuestra. Pero no, pero además, agarrar los diarios. Esos muchachos, antes de viajar, jugaron, el día anterior jugaron, 2 días antes, 3 días antes, todos jugaron, si hubo fecha, jugaron todos. Por lo tanto, ninguna investigación, si llenaron o no la declaración jurada, todo eso es zaraza. Perverso. No, la realidad es que después yo no sé si una autoridad en un aeropuerto puede ir con el diario del lunes de Inglaterra y decir, che, muchacho, usted jugaron. ¿Cómo no? No sé. Una autoridad de migraciones. Señor, usted, apártese por acá. Escúchame, ¿sabe las veces que yo he visto, por ejemplo, gente que llega a los Estados Unidos y los de inmigración le dicen, no, usted no, por acá, y se lo llevan a una piecita? Escúchame, es lo más normal del mundo. Yo lo he visto con mis propios ojitos, eso, ¿eh? No tiene nada de extraño, vuelvo a repetirte. Pero además estaba en todos lados, no había que ser un investigador policial para saber que esos jugadores venían de Inglaterra. Segundo, supongamos que se la comieron, no se avivaron. Supongamos que no pusieron en la declaración jurada que venían de Inglaterra, y los de inmigraciones, que son unos tarambanas, tampoco se dieron cuenta. Y supongamos que se dieron cuenta al día siguiente. ¡Oh! Nos comimos esta. Los agarran de las pestañas y se los llevan. Señor, usted infringió acá la ley, mire, este decreto de tal fecha. Usted no puede entrar al país en estas condiciones, tiene que hacer cuarentena, así que o se va de acá o lo vamos a encuarentenar. Inventé una palabra. Sí. Dejar que llegue, hubo reuniones, las vimos, las dijimos, hubo reuniones, la Confederación Sudamericana, el representante de la FIFA, qué sé yo cuánto, está escrito. De la Confederación Brasilera dice, hemos llegado a un acuerdo, las autoridades sanitarias... A eso sumale la televisión, a eso sumale la FIFA, la Conmebol, sí, las autoridades, todo eso en la mezcolanza da lo que vos decís. Sí. Una enorme cantidad de situaciones cruzadas que dieron lo que yo estoy diciendo. Lo único que te digo, insisto en un punto, pasé el cóctel que quieras, lo único que no podía haber pasado es lo que pasó. Yo digo, podían haberlo no dejado entrar, podían haberlo dejado entrar y después sacarlo, podían haberle impedido jugar, y con toda cada una de esas cosas, con las consecuencias imprevisibles de que hubiera hecho la Argentina, podemos suponer 10 días. Lo único que no podían hacer es lo que hicieron, dejar que empiece el partido y suspenderlo a los 5 minutos. Nos falta de todas las variables. Nos falta el móvil del crimen, digamos, sí, ¿no? ¿Quién gana con esto? No termino de entenderlo. No sé. Yo tampoco. Sí, bueno, qué sé yo. Porque si quiero hacer una especulación futbolera, que no quiero hacer. Gana la UEFA. No solo la de UEFA. Brasil tenía 12 jugadores menos. Y si se vuelve a jugar dentro de 60 días, van a tener los mismos jugadores. Entonces Brasil va a estar en mejores condiciones de jugar el partido. Pero no quiero entrar en esa, porque me derivo a una... Pero la realidad es que Brasil tenía 12 jugadores menos y Argentina estaba completo. Es linda esa. Sí, Tite y Neymar querían jugar, ¿eh? Sí, pero Tite y Neymar no manejan el negocio. Está bien, es cierto. Claro, Tete y Neymar yo creo que querían jugar, y Dani Alves andaba abrazado por los pasillos con Messi. Ahora, ¿cómo querían jugar Tete y Neymar? O sea, che, saquen esos cuatro y juguemos igual, ¿ese era el planteo? Y me imagino que sí, claro. No, querían jugar, no entendían por qué no había... Ah. Todo lo que explicó Carlos recién, de por qué no se resolvió de esta manera, no lo entendían. Pero jugar. Si eso, Tete y Neymar también debían tener la declaración de la Confederación Brasileña de Fútbol, que había dicho que se podía jugar. Sí. El primero que reacciona cuando aparece ese tipo y se mete en la cancha es Tite, que está al lado y lo ve. Sí. Ahora, voy a decir una locura. El partido se suspende por decisión del árbitro, sí, sí, por aparición de personas extrañas en la cancha. Sí. Ojo que eso puede tener futbolísticamente una derivación impensada, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasó? Que alguien que no tenía que ver con el partido, claro, entró como en si la cancha. Viste que el referí se fue rajando, sí, inmediatamente a los vestuarios y suspendió el partido. Claro. Igual se va a resolver políticamente. Bueno, yo estoy tirando teorías. Porque... Eso quiere decir que le van a dar los puntos a Argentina, capaz. ¿Quién va a saber eso? ¿Quién va a saber? Y podría hacer. Yo, si quería, cambiamos. Pablo dice lo que digo yo dice lo que dice, yo digo lo que dice Pablo igual, y discutimos lo mismo. Claro. Porque son nada más que teoría. Lo que yo te digo es que si toman el reglamento del fútbol para resolver esto y no se resuelve políticamente, no sería una locura que le den por perdido el partido a Brasil, porque en Brasil un brasilero con funciones gubernamentales interrumpió el partido y el referí suspendió el partido. No quiero herir susceptibilidades, pero alguien en un meme disfrazó a Bolsonaro del panadero. Bien, ya, pero lo que yo te digo es que si la pelea de las dos corporaciones, FIFA-UEFA, la FIFA también va a mover todo lo que pueda. Ahora, también está, yo estuve leyendo, porque esto puede no resolverse nunca, porque si aunque pasara esto que yo digo, el que si alguien perdiera los puntos, es apelable, y esas apelaciones pueden durar meses. Podemos llegar al Mundial sin que se haya resuelto esta cuestión, y puede convertirse en abstracta, porque la clasificación está resuelta y no tiene importancia el resultado del partido. Y entonces no se juegue nunca y nos quedemos nosotros discutiendo eternamente qué cuerno pasó o qué podría haber pasado. O se juegue después del Mundial incluso. Bueno, no, porque es un partido clasificatorio. Sí, vuelvo a repetir que esto forma parte de las eliminatorias del Mundial. Y como para las eliminatorias del Mundial salir primero y cuarto es lo mismo, porque clasifica una cantidad de equipos y no es que el que sale primero lleva alguna ventaja, podría suceder que este partido no se juegue nunca. Muy bien. El partido que no fue. El partido que no fue. Bueno, antes de cerrar el tema futbolero y pasar a alguna otra cosa, nobleza obliga, quiero felicitar al señor Carlos Heller por el resultado del sábado a la noche, merecido triunfo. Debo decir que el caballero Caruso, sí, hizo eso el sábado a la noche al minuto de terminado el partido. Está muy bien. Muy y ahora bien. Lo hace públicamente, no, que no era necesario. No era necesario, como decía bueno, pero está bien. Yo lo había invitado a que lo viéramos juntos. Sí, pero no se podía. Yo lo había invitado. Bueno, Gilbert, ¿qué trae entre manos? ¿Qué le llama la atención? No, nada, si estuve dominado por este tema. Yo soy ser humano, no hice otra cosa que estar atento. Sí, ahí yo ayer escuché una cosita nada más, a Bonadeo, decir que el 80% de la dirigencia de la Conmebol, supongo que de la comisión directiva, están presos en Brooklyn. Lo escuché ayer en TN. ¿Son de la Conmebol o qué tal? No sé, no. A ver. Todo. Sí, hay de Conmebol también. Debe haber alguno de Conmebol, sí, como está el de torneo, ¿cómo se llama? Claro. Caramba. Si están igual que este muchacho, ¿cómo se llama el de torneo? Se me fue ahora. Sí, ya, ya me acuerdo. Ya no me tan mal no está porque está libre. Lo único que no puede salir de Estados Unidos. Está viviendo en Estados Unidos. Claro. Está en libertad condicional, creo que es, ¿no? La figura. Pero sí. no sé yo. Hay de todos los lados. Estaba el chileno, había toda una cosa que siempre vamos a volver ahí, ya que estamos con el fútbol. Yo quiero recordar que aquí otra vez aparecen los poderosos intereses de la corporación fútbol frente a otras corporaciones. El Mundial de Qatar, que se va a jugar el año que viene, tendría que ser el Mundial de Estados Unidos. Uh-huh. Eso es lo que se había acordado. Tanto es así que Clinton viajó a la reunión en París, donde se iba a decidir la sede. Busquen en los archivos, incluso sí, la decepción, sí. El desencanto, todo lo que dijo Clinton. Por el cambio de voto de Platini, ¿no? Por los cambios de voto, entre otros, de Platini, que después así le fue. Así le fue. Es decir, la FIFA no se volvió corrupta a partir de la decisión del Mundial de Qatar. Pero extrañamente ahí otra vez apareció la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, no sé cuántas más, encontrando la corrupción en el fútbol y metiendo en cana con un poder supranacional también, más allá de la corrupción o no del fútbol, con un poder supranacional absoluto, metiendo en cana tipo de todos los países desde los Estados Unidos, ¿no? Digo, para recordar un poquito la... El mensaje sería, a nosotros no nos van a macanear. Con nosotros no. Y se cargaron a toda la cúpula. Y la se cargaron a media cúpula de la FIFA, claro, y de la Comebol, y de qué sé yo cuánta cosa, y de todo un poco. Es decir que... Sí. Ahora, si yo sigo y pienso que después de eso el señor Qatarí se compró al PSG y después de eso el PSG tiene la franquicia que tiene, que están los españoles a las puteadas porque no cumple con la regla del fair play, porque tiene reglas especiales y qué sé yo cuánto, otra vez te vuelvo a decir, las reglas del fútbol y las reglas de la sociedad y qué sé yo cuánto funcionan más o menos, ¿no? Y actúan según la situación que se produzca, muy homogénea. Todo eso podría explicar, o es la versión más verosímil de lo que pasó ayer, digamos. Así es, por eso lo mezclo, porque, qué sé yo, tal vez nunca sepamos lo que pasó ayer. Sí. Lo más probable es que nunca sepamos, y después allá, cada uno de nosotros, en función de sus convicciones generales, tienda a ver con más verosimilitud alguna de las versiones, y por ahí no haya una única, que sea una mezcla de cosas que se han dado. Y agrego que muy probablemente no sea lo peor o lo más preocupante que pase en Brasil por estas horas, ¿no? No. Por lo que contaba Gustavo Lema sobre algunas movilizaciones y demás. No, bueno, ahí hay una marcha armada por el bolsonarismo contra la Corte Suprema. Y el Congreso. Y el Congreso, así es, que se parece bastante. Bueno, ustedes leyeron las cosas, ya que querés hablar un cachito del tema, de las cosas que dijo ayer, por alguno de los diarios lo vi, Maslatón, cuando los presentaba... Como presentaba a Milei. A Milei. Y dijo, nosotros somos lo mismo que Bolsonaro, que somos lo mismo que Trump, es decir, reivindicó correctamente cuál es su lugar y cuál es su visión. Y vos fijate que Milei se desgañitaba gritando, nunca vamos a votar una ley que implique crear un impacto, el Tea Party, directamente, así que lo tienen asumido, que tienen ese rol. ¿No? Sí. Bueno, ahí hay una conexión, ¿no? Con el tema de Bolsonaro, con el tema de Trump en su momento. Yo no descarto un intento serio de construir puentes de algún sector de la política para tratar de llamar la atención con preocupación sobre estos, sobre esta, estas novedades, digamos, ¿no? Bueno, todo puede ser. En Francia hubo un momento que para parar a Papá Le Pen, que tenía sí. todas las de ganar, se tomó una decisión y se unió, digamos, la derecha tradicional con la centroizquierda y hasta con la izquierda, para derrotar a Le Pen y impedir que se consolide en Francia un gobierno de extrema derecha. Uh-huh. Es decir, que puede pasar alguna cosa de esas, efectivamente, sí. porque la verdad que son un peligro, ¿no? Sí. Pero en serio son un peligro. Sí. Bueno, antes de Milei, el discurso fue de su segunda, creo, y es la referente de un espacio, lo que sería la heredera de Famus. ¿Se acuerdan de Familiares Muertos por la Subversión? Sí. Entraban en... Reivindicó a Videla esa chica, ¿no? Exacto. Sí, así que a mí de todo el tipo es gracioso, algo, pero es peligroso. Todo hay algo que me preocupa. Por eso me gustó mucho ayer la carta pública del presidente Alberto Fernández. Porque no todos los sectores de la política pusieron lo mismo para la degradación de la... para la desconexión de la gente con la política. Obvio. Entonces, sí, esa definición de Alberto, que dice no todo es lo mismo, como punto de partida para su caracterización del momento político en la Argentina, parece muy atinada. Sí, estoy de acuerdo. Es que no es todo lo mismo. Como siempre... Hola, Sandra. Como hola, siempre, Sandra, vamos a concluir, porque además son y media, que los matices y los tonos de grises son determinantes, que el mundo no es un mundo de blanco y negro, sino un mundo lleno de grises. Carlos, y en este lunes gris, medio gris, te digo que tengas linda jornada. Nos volvemos a encontrar mañana, dale. Chao. Bastante. Pablo, Sandra, los invito en un ratito, escuchamos las noticias de 8:30 aquí en la 990 y arrancar con todo, Caballero de Día. En un ratito nomás, ya venimos.